a 42 años del golpe de Estado cívico-militar, no más impunidad, a romper los pactos de silencio, logremos justicia y verdad para Chile. Los militares también fueron cómplices. A pesar de que en Chile hubo más de 1.200 desaparecidos, se ejecutó a más de 2.000 personas y se utilizaron 1.132 recintos para prisioneros políticos durante la dictadura, según cifras entregadas por los informes RETIG, VALECH y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, hasta febrero del 2015, solo 75 exagentes están cumpliendo condena efectiva en la cárcel de Punta Peuco. Durante el 2015 se dieron a conocer nuevos datos de casos emblemáticos, que junto con la muerte del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, volvió a poner en la palestra la importancia de acabar con los pactos de silencio y esclarecer la verdad para un país que aún busca respuestas. Hoy día acaba de morir. Estamos contentos que haya muerto, pero estamos tristes porque nos faltan muchos detenidos desaparecidos. La lista de nuestros detenidos desaparecidos, de nuestros ejecutados políticos, de nuestros encarcelados políticos. Hoy día, este asesino se murió. La muerte del mayor responsable de la inteligencia militar durante el periodo de la dictadura, Manuel Mamo Contreras, dejó de la sensación agridulce para las víctimas. Con 86 años, el Mamo terminó una condena que ascendía a más de 500 años de presidio y que con su deceso se van miles de causas sin resolver y las respuestas de dónde están o qué sucedió con todos los detenidos desaparecidos. Pasado a las 3 de la madrugada de este jueves, el general en retiro del ejército Hernán Ramírez Ruranch murió a los 76 años. El ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército se suicidó en su departamento en la comuna de Las Condes. Desde el 2005 ya son 7 exuniformados involucrados en los casos de violación de los derechos humanos que se quitan la vida. El último caso es del Hernán Ramírez, condenado junto a otros 14 militares por la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, testigo clave en el asesinato del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier del Solar. El ex general, luego de recibir la noticia de su condena, se disparó en la cabeza, muriendo horas más tarde en el hospital militar. Según datos entregados por el Poder Judicial, actualmente existen 1.052 casos pendientes por desapariciones, torturas o encierros ilegales ocurridos durante el periodo entre 1973 y 1990 y que involucra a más de 700 militares o agentes civiles. Porque hacemos uso de la palabra, las radios comunitarias decimos no más impunidad. No más pactos de silencio entre civiles y militares. Radio Juan Gómez Millas, por la memoria viva.